Hola, Juliancito. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo has amanecido? Bien, hijo. Te andaba buscando. ¿Podemos conversar un ratito? Quiero consultarte algo. Diga, don Pedro, a sus órdenes. Tú sabes, en la comunidad hemos tenido muchos problemas con los talleres informativos que organizó la empresa. Hacían firmar un registro de asistencia en cada reunión y después han salido con que el estudio de impacto ambiental ya estaba aprobado por toda la comunidad. Así lo han hecho saber al ministerio e incluso a los medios de prensa. Y a mí me han sorprendido, porque las reuniones solo han sido talleres informativos, pero en ningún momento hemos dado nuestra opinión. Tú que estás más informado sobre la ley de consulta previa, ¿quién es responsable de realizar el proceso de consulta? Qué bueno que le preguntas, don Pedro. De acuerdo a la ley, las consultas son responsabilidad de las entidades del Estado. Son los ministerios, los gobiernos regionales o municipales, según la materia a consultar, quienes no solo deben realizar, sino también asegurar los recursos que demanden un proceso de consulta. Las empresas o el sector privado no tienen esta responsabilidad. Fíjate pues, nos estaban sorprendiendo. Así es, don Pedro. Para evitar eso, en el Estado existe un organismo técnico especializado que es el OTE, que tiene la función de brindar asistencia técnica y capacitar a las entidades públicas y a los pueblos indígenas a fin que cuenten con la debida información y actúen conforme a derecho. Además, en el proceso de consulta, se debe garantizar la plena libertad de actuación de los pueblos indígenas. ¿Y qué pasa con la decisión final de la consulta? ¿Qué sucede si el Estado está parcializado a favor de un interés particular y vulnera nuestros derechos? La ley de consulta se interpreta de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Es importante mencionar que este convenio tiene rango constitucional y es muy claro al respecto. ¿Qué dice el convenio? Que la decisión final por parte del Estado no debe ir en caso alguno contra las aspiraciones o deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, aunque no se haya conseguido alcanzar un acuerdo formal. La ley de consulta precisa que las decisiones que adopte el Estado deben, en particular, adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades y los derechos a la integridad, a la vida y al pleno desarrollo con identidad. ¡Qué bueno que esto sea así! Ojalá lo entiendan los funcionarios encargados de aplicarla.